Tiamer Toth fue un sacerdote húngaro que escribió varios libros. Entre ellos se destaca uno titulado Venga a nosotros tu reino. Allí relata que Collins, hombre muy conocido en Inglaterra y famoso por su incredulidad, se encontró en cierta ocasión con un obrero que se dirigía a la iglesia. ¿Cómo es tu Dios, grande o pequeño?, le preguntó con ironía. Es tan grande que tu cabeza no es capaz de concebirlo y tan pequeño que puede habitar en mi corazón, le dijo el humilde obrero. Collins confesó que aquellas palabras ejercieron sobre él más influencia que todos los argumentos apologéticos. Ante esa pregunta irónica del ateo, podemos pensar en ese pasaje en donde Jesús habla de la fe de un tamaño del grano de mostaza. Fue muy pequeña al principio, pero luego llegó a convertirse en un árbol grande. Pensemos que para Dios lo poco es mucho. Sucedió al comienzo del cristianismo que, a pesar de las persecuciones, la iglesia se extendió a todos los confines del planeta. Empezó por lo pequeño de grupos que se reunían en casas para celebrar la Eucaristía y luego salían para asistir a los pobres y enfermos. En dos oportunidades Jesús habla de la fe como un granito de mostaza y se refiere a decir que se mueva una morera y en otra que se muevan las montañas. En ambas se refiere al decir. Significa que la fe está referida a la palabra. Hemos de procurar escuchar la palabra de Dios, creerla y también proclamarla, transmitirla, porque la fe entra por el oído, como dijo San Pablo. Según los relatos de la Sagrada Escritura, vemos que lo pequeño influye. Por eso fue una piedrita que tiró David sobre Goliat lo que influyó tanto. Un pequeño pesebre influyó en toda la humanidad. También vemos que fueron 5 panes y 2 pescados los que dieron de comer a tantas personas. Y muchas otras cosas pequeñas que pueden obrar maravillas. Estamos invitados a plantar la semilla de la fe en nuestra vida y en los demás. Ello puede parecer que no contará tanto en un mundo materialista. Sin embargo, sabemos que una vela en la oscuridad se percibe hasta el primer kilómetro. De nuestros pequeños actos de fe en Dios diarios dependerán grandes transformaciones en todo lo que nos rodea. Hace falta decidirnos a orar en lo profundo del corazón, repitiendo pequeñas oraciones, porque, como decía San Benito, la oración debe ser breve y pura. Lo importante es que la repetición de jaculatorias cortas broten del corazón.